Ahí en el discurso que diste en Diputados, hay, es absolutamente contundente, y hay una frase que a muchas nos queda haciendo, nos conmueve, nos queda haciendo ruido, y también nos abrazamos esa frase, que es cuando decís que no le tenemos miedo al aborto, le tenemos miedo a otras cosas. ¿A qué crees que le tenemos miedo? O sea, a mí me parece que está bueno como reconocer que, si bien el feminismo es empoderante y estamos todo el tiempo como con esa carga de sentirnos poderosas y demás, que está buenísimo, todas sabemos que igual sufrimos un montón, que caminar por la calle es tener miedo, que la oscuridad es miedo, que el silencio es miedo, que los encuentros sexuales también son miedo. Y me parece que eso también siempre hay que reconocerlo para, bueno, salir de ese lugar. Pero lo que me pasa es que es esto, como que dicen el aborto, lo peor que te puede pasar, no sé qué. Yo prefiero abortar a que me violen, o sea, y así con un montón de cosas. Y no es que te plantean esta elección, pero uno se pregunta, ¿por qué no aparecen en esos momentos? ¿Por qué jamás les ha preocupado nada de eso? Y yo planteaba sobre todo el tema de los viajes de egresados, ponele, porque última hay como... Yo no lo justifico, pero hay como a veces hay como cierto rechazo institucional a meterse tanto en el plano personal y demás. Pero los cursos están contratando viajes de egresados que pagan con la escuela, tienen reuniones en la escuela, para un viaje que es tan misógino, tan patriarcal y en el que pasan tantas cosas horribles porque te abusan coordinadores, tus compañeros. Es como un horror y está planteado explícitamente de esa manera. Es como, ¿eso no te despierta nada y te preocupa tanto una tela verde? O sea, sos patético. Y a mí eso me indignó siempre un montón. Porque, o sea, cuando vos estás ocupando un espacio, probablemente estás no ocupando otro. Y me parece que ocuparte de boicotear esta lucha por el aborto legal es no ocuparte de las verdaderas situaciones de vulnerabilidad que tenemos nosotras. Abortar en un hospital de forma segura no es una situación de vulnerabilidad. De última, la situación de vulnerabilidad es el embarazo no deseado, pero cada uno lo afronta como quiera. No hay una verdad absoluta en cuanto a si te sentís débil o no en esas circunstancias. Sí lo hay en el caso de las relaciones sin consentimiento o ese tipo de planteos, que lo son, que estamos todas de acuerdo en que lo son, y sin embargo nadie aparece a intervenir en ese plano. A mí eso me parecía fundamental de remarcarlo, porque es muy hipócrita. Y hablando, bueno, también un poco de hipocresía, ¿cómo ves a los medios de comunicación? Y también si ves que desde el feminismo se ha podido, de alguna manera, entrar en algunos aspectos allí. Sí, yo creo que nos hemos hecho lugar ahí, pero sobre todo siempre hay que remarcar que no es por ningún tipo de voluntad en los medios hegemónicos de comunicación, para nada, sino que ya era ineludible, o sea, estábamos ahí, o sea, si no abrían las puertas de sus canales, íbamos a tirarlas abajo, porque salías a la calle y nos veías, pisabas una escuela y nos veías, pisabas tu lugar de trabajo y nos veías. Era hora de que en la televisión se vea un poquito de la realidad, porque no les gusta tanto hablar de lo que pasa. Y me parece que ya era hora. Y es eso, esos lugares nos los ganamos, los arrebatamos. Mismo para mí el colectivo de actrices argentinas, si bien se le cuestiona mucho como una falta de radicalidad, ha generado una inserción re importante en ese plano, porque tampoco es que nos terminaban de recibir, pero de repente invitaban a una actriz a la mesa de Mirta Legrand por su trabajo en no sé qué, y la venía con el pañuelo y en algún momento lo iba a discutir con Mirta, que es difícil discutir con Mirta, y se la bancaban ahí. Y me parece que esos lugares nos los ganamos apareciendo en todas partes, pues, o sea, no es que la tele nos llevó a tener más gente en otros lugares, sino que a partir de estar en todas partes teníamos que estar también en esa caja mágica de los medios de comunicación. A tan poquitos días, ¿no?, también de lo que puede suceder el 8 de agosto, ¿cómo ves al feminismo y qué horizontes ves en esta marea verde que va creciendo? Sí, yo creo que, lo que nos deja esto es sobre todo como una gran capacidad de entendernos también vencedoras, porque también... estamos en un sistema que nos ha sumido siempre a la derrota y a conformarnos con esa derrota. De repente ganar esta ley, que para mí es algo que va a suceder, es un buen punto de partida para decir, ahora empezamos a ganar. o sea, tuvimos un largo proceso de juntar fuerzas, de sabernos juntas, de sabernos compañeras, y ahora, a partir de este momento, nos sabemos también ganadoras. Y eso es súper importante en cualquier proceso de lucha. Pues, si no, ¿dónde vas? Si luchás por luchar, es un poco triste. Está bueno tener esa perspectiva de que podés vencer, que podés ir disputando distintos terrenos y avanzando en ese sentido. Yo creo que, y con eso, como se está ganando la ley, se está ganando el sentido común hoy con esto. O sea, cuando somos un país por constitución católico apostólico romano, y mira, vamos a matar embriones. Nos estamos desligando culturalmente de muchísimos mandatos y preceptos que me parece que son muy valiosos. O sea, el tema del aborto habla de la mujer emancipada, de la mujer que puede decidir. Como puede decidir en esto, puede decidir en muchas otras cosas. Todavía eso no está del todo marcado, pero nos marca, nos deja afianzado el terreno para hacerlo.